Hasta hace poco tiempo, para movilizar animales, había que hacer el trámite del DTA, el documento de tránsito animal. Ahora la cosa está cambiando, se está utilizando la nueva tecnología, por lo menos es un proyecto que tiene el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA. Esta semana podíamos hablar con el ingeniero Ricardo Sánchez, él es el responsable del Centro Regional Patagonia Norte del SENASA. Nos contó específicamente de qué se trata este cambio que está produciendo el documento de tránsito animal, el DTA, ahora se va a llamar DTE. Esto es lo que explicaba. Sí, el DTA es el documento de tránsito de animales que todo productor tiene que realizar previo a hacer un movimiento de los animales. Esto se realizaba el productor tenía que acercarse a la oficina local de SENASA o una delegación del organismo y allí se hacía. En este proceso de modernización del Estado y la modernización, en este caso del SENASA y la informatización que está llevando un proceso muy intenso el organismo, se ha planteado hacer este DTA, transformarlo en DTE, que es un documento de tránsito electrónico, donde el productor lo puede autogestionar en su propio establecimiento, teniendo una computadora, impresora y conexión a internet, es suficiente. Y no solo puede hacer la emisión del documento de tránsito, sino también hacer el pago electrónico de la tasa del documento del DTA. Así que esto va a generar un beneficio importante al productor, ahorro de tiempo, no tiene que desplazarse hacia ahorro de costos, hacia una oficina local, y lo puede hacer teniendo esta infraestructura, una computadora, instalación de internet, y lógicamente estará teniendo el REMP habilitado, el Registro Nacional de Productores, y dar cumplimiento a las condiciones sanitarias, lógicamente. Bueno, para mayor información, ustedes saben que pueden visitar la página del SENASA en www.senasa.gov.ar. Ya que hablábamos también con el ingeniero Ricardo Sánchez acerca de el otro proyecto, bueno, ya concretado, que tienen desde el organismo sanitario, que es la consulta pública acerca de la normativa. Si bien no son vinculantes estas consultas, cada uno de los ciudadanos de la Argentina pueden participar activamente enviando un mensaje, y el mecanismo también se conoce a través de la página web, para en tal caso fortalecer cada una de las normativas que pone en vigencia el Estado Nacional. Le preguntábamos concretamente cómo marcha esto de la consulta pública y efectivamente qué proyectos están en consulta hoy por hoy. Estos son todos procesos que, bueno, se inician y lógicamente tienen que ir generándose la cultura dentro de la misma sociedad, ¿no? Y bueno, se está haciendo un esfuerzo importante dar difusión a esto a fin de que todos los ciudadanos estén interiorizados y en conocimiento de que existe esta posibilidad de que cualquier ciudadano puede generar su aporte, su opinión a una norma que esté por dictarse en el organismo. Así que, digo ciudadano, pueden ser instituciones, organizaciones, de tanto del sector privado, del sector público, y bueno, ya son varias las normas que se han puesto en consulta pública, son importantes los aportes también recibidos. Últimamente una de las normas que ahora está en consulta pública es la posibilidad de realizar la vacunación para fiebre aftosa por veterinarios de la actividad privada. Hay una normativa, una propuesta de normativa que modifica la normativa anterior, y esto hoy está en consulta pública y son normas, propuestas de norma importantes que tienen su impacto, y bueno, el organismo lógicamente lo que esperamos es nutrir a estas propuestas con el aporte de la ciudadanía en su conjunto. El ingeniero Ricardo Sánchez, coordinador general del Centro Regional Patagonia Norte del SENASA, refiriéndose a dos temas importantes. Por un lado, esta modificación que va a tener el DTA, el documento de tránsito animal, esta posibilidad en breve ya de poder utilizar toda la tecnología electrónica, la página de internet y demás. Sé que esto es a veces es complejo porque más de un productor me dice, sí, todo fantástico por ese lado, pero nosotros no tenemos la posibilidad de acceder en el campo, en la chacra, ni a correo electrónico, ni al teléfono celular. Bueno, son cuestiones a solucionar. Lo cierto es que mientras estos trámites, humildemente creemos esto, ¿no? Mientras estos trámites sean más rápidos, se puedan hacer desde la comodidad de una casa, desde una oficina, mucho mejor, porque ahorra tiempo, me parece que hace menos complejo todo el sistema. Hablábamos del DTA, que ahora se va a llamar DTE, y también acerca de la marcha de la consulta pública.